Hola mundo, un saludo a todas las personas que nos escuchan desde Argentina, desde Radio Bullicio. Mi nombre es Dexabe Torres y también soy conocida como Kia Elena en las redes sociales. Soy ingeniera en informática y me dedico al desarrollo web. Trabajo con dos organizaciones que son Proyecto GNU de Venezuela y una asociación española conocida con el nombre de ALAX. El día de hoy voy a hablarles sobre la comunidad RailGear. Cabe destacar que soy venezolana y que me encuentro en la ciudad de Caracas.